Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, ahí del otro lado, festejando este nuevo comienzo de este programa, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso cuento con un equipazo acá en el piso, formado por Yael Blanca, y ahí del otro lado, nuestro queridísimo Lucho en la operación técnica, que se encarga de que todo esto funcione. Y también tengo una escuela invitada en el día de la fecha, que viene a presentar un proyecto que estuvieron trabajando con las docentes Valeria Blanco y Alejandra Tolava, y que van a contarme ahora un poquito más de eso. Ellos y ellas son de la Escuela Técnica Plumerillo, forman parte de tercer año y van a arrancar presentándose por mi izquierda, contándome cómo se llaman. Hola, soy Mauricio Mamani Fernández. Y... bienvenido, sí. Mauricio. Yo soy Marianela García. Bienvenida, Marianela. Yo soy Leonardo Cavado. Bienvenido. Yo soy Estefania Lave. Bienvenida. Yo soy Joel García. ¿Y por allá? Yo soy Thiago Domínguez. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. Un poco nerviosos y nerviosas, ¿no? Emocionados, bien. ¿Habían ido alguna vez a alguna radio? Sí, nosotros anteriormente fuimos a la radio FM Boedo. ¿A FM Boedo? Sí. ¿Este año fue? Sí, este año, el 16 de mayo. Ah, buenísimo, o sea que ya saben de qué se trata esto. Sí. ¿Qué hicieron en esa oportunidad en FM Boedo? ¿Fueron a contar qué cosa? Nosotros contamos sobre el tema de los veteranos de Malvinas. Buenísimo, bien, estuvieron trabajando acerca de eso. Sí. Bien, genial. ¿Y cómo fue esa experiencia en la radio? ¿Estuvo buena? ¿También estaban nerviosos, nerviosas? En ese momento estuvimos más nerviosos, pero ahora ya no tanto. Bien. Ganamos experiencia. Excelente, de eso se trata también, ¿no? Que ustedes puedan ir varias veces en el año a la radio, porque la primera vez, el debut, es como que nos consumen los nervios. Por ahí empezamos a disfrutar y justo ya está terminando el programa. Pero ahora que ya vienen con otra cancha, que ya saben de qué se trata, por ahí pueden empezar a disfrutarlo un poquito más desde que arrancó. Cuéntenme, ¿dónde queda la escuela de ustedes? Que es una escuela técnica. Vamos a contar un poquitito acerca de la escuela. Primero, ¿dónde es? ¿Quién puede contarme? Somos de la escuela Fundición Maestranza del Plumerillo, número 33 del Distrito 19, ubicado en el barrio Nueva Pompeya. En el barrio de Nueva Pompeya, bien. Y concretamente, ¿en qué calle está esta escuela? En Francisco Rabanal. En Francisco Rabanal, que es una calle, una avenida bastante grande, que tiene como una especie de plazoleta, ¿no? En el medio. Sí. Exacto. Y esta escuela es muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes van todo el día, van medio turno? ¿Cómo se organizan? Vamos en la mañana y también en la tarde porque tenemos taller. Claro. En la mañana pasamos teoría. Bien, porque las escuelas técnicas tienen esta modalidad, ¿no? Que en el contraturno tienen los talleres y a la mañana tienen todo lo que es teoría. Cuéntenme, ¿hace cuánto que están en esta escuela? ¿Arrancaron en primer año? Sí, estamos 3 años ahora va a ser con este año. Este año van a ser 3. ¿Y qué es lo que tiene esta escuela de diferente a las otras? ¿Qué es lo que hacen en los talleres? Nos especializamos en la especialidad que elegimos, están 2. ¿Qué es? En nuestro caso, química. Bien, que ya es a partir de tercer año, ¿no? Sí. En tercer año ya hay que elegir la especialidad. No, se elige en segundo y en tercero se ve lo básico. Perfecto, pero arranca en tercero. Sí. Buenísimo. O sea, ¿elegís cuando terminás segundo? Sí. Bien. ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las opciones, aparte de química? Metalurgia. Son 2 opciones. Sí. Bien. ¿Y ustedes fueron por química? Sí. Buenísimo. Y, por ejemplo, ¿talleres de qué tienen vinculados con química? ¿Qué nos pueden contar? Tenemos teoría y taller. Bien. ¿Y qué hacen? En taller, por ejemplo, ahora estamos haciendo unos pisos de resina. ¡Uy, qué bueno con eso! Con forma de flor. ¡Qué bueno eso! Buenísimo. Bien. ¿Y participan todos? Sí. ¿Se distribuyen las tareas? ¿Cómo es? Sí, lo estamos haciendo los chicos de tercero. Son ecopisos que hacemos con caucho, que son ruedas, así todo molido para reutilizar, reciclar. Bien. ¿Y esos pisos después para dónde se usan? ¿Tienen algún destino? Sí, en la escuela ahí están como adorno. También en los parques lo utilizan para que los niños, por ejemplo, cuando se caen, no se hagan heridas muy graves. Ah, son esos pisos que vemos en el sector de juegos de los chicos. Esos mismos pisos. Ah, buenísimo. Son súper útiles. Bien, o sea que aparte de aprender un montón de cosas, también todo lo que ustedes producen tiene una utilidad. Sí. Y eso está re bueno. Genial. ¿Qué más podemos contar de esta escuela? ¿Hay muchos chicos, muchas chicas? ¿Muchas divisiones por año? Sí, hay muchos. Bien, ¿hay otro tercer año? Sí. ¿En el turno de ustedes? ¿Cuántos? ¿Uno solo? Cuatro creo que son. Ah, cuatro. Son un montonazo. Sí. Bien. ¿Y todos viven por ahí, por el barrio? No. No. Yo sí vivo por el barrio. Vos vivís por el barrio, bien. ¿Vos por dónde vivís? Por Olimpo. Por Olimpo. ¿Y elegiste esta escuela por qué? Porque me interesaba la química. Buenísimo. Y estuviste investigando y encontraste al Plumerillo. Claro, igual mi mamá iba a la escuela, Plumerillo. Ah, ¿es egresada del Plumerillo? No pudo egresarse. ¿Tá? Bueno, pero estudió ahí. Claro, estudió ahí. O sea que es exalumna. Sí. Buenísimo. ¿Y el resto vive cerca? ¿Por qué eligió la escuela? ¿Acá, por ejemplo? Yo vivo en Villa Soldati y fui al Plumerillo porque ya iba mi hermana. Bien. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y por allá? Yo soy de Iguazú y vine porque taller era, o sea, la técnica era lo que querían mis padres. ¿Y te viniste desde allá? Sí. ¿A cuándo? ¿Cuando empezaste la secundaria? Sí, desde que empecé. Bien, vos sos del barrio, ¿ya la conocías? Sí. ¿Y cómo fue elegirla? ¿Por qué la elegiste? Mi hermano me inscribió allí y como a mí me gusta química, hacer experimentos, prácticas, todo eso, bueno, me quedé. ¡Qué bueno eso! ¿Hacés en tu casa también experimentos y esas cosas? Sí, hacía desde muy pequeña. ¡Qué bueno! Súper divertido. ¿Y por ahí? Sí, yo soy del barrio también. Bien, ¿y la elegiste por la orientación o porque te quedaba cerca? Sí, por la orientación. Buenísimo. Y acá me falta el último testimonio. Yo soy de Soldati también, pero la escuela la conocí porque algunos de mis familiares me dijeron, me la recomendaron. Bien, es un... Y quise probarla, a ver cómo era, y me gustó. Y acá estás, en tercer año, ya casi terminando tercer año. Bien, ¿cómo viene este casi fin de año? Muchas cosas, muchos exámenes, ¿cómo venimos manejando eso? Sí, muchos exámenes y presentaciones que tenemos que hacer. ¿Y venimos presentando bien o está costando un poco? Y está costando un poco. Está costando. Hay que ponerle ganas. Si no tenés ganas... Fuiste. Sí. Y porque aparte nos agarra esta última parte del año agotados, ¿no? Como que estamos cansados ya. Bien, me encanta que me cuenten de esta escuela. Buenísimo, súper interesante todo lo que hacen ahí. Ahora lo que vamos a hacer es contar acerca del proyecto que ustedes estuvieron trabajando en el aula y que tiene que ver con los 40 años de democracia y con los olvidados de la historia. ¿Esto es así? Sí. Bien. Recordemos con qué profesoras estuvieron trabajando esto. Con la profesora Blanco. Bien, con la profesora Blanco. La profesora de historia. La profesora Blanco sería la profesora de historia y la profe Tolaba, que sería la profe de lenguaje. Buenísimo. Fue un proyecto de articulación entre estas dos asignaturas en el marco de la Escuela del Futuro. Bien, que lo que viene a generar o lo que busca generar es este tipo de aprendizaje interdisciplinario donde se puedan articular un montón de contenidos y hacen que los proyectos sean mucho más interesantes, ¿no? Porque ves un mismo tema de distintas miradas de acuerdo a las materias. Eso está buenísimo. ¿Y por qué eligieron este tema o se los propusieron las profes? ¿Cómo fue? Nosotros elegimos hablar sobre la democracia y, bueno, los olvidados de la historia, porque sentimos que era un tema muy importante para siempre recordarlo y nunca olvidarlo, en especial para que no se repita algo parecido a la dictadura de 1976.

Luego escribe acerca de su familia y sobre el suceso que estuvo implicado, sobre un entierro clandestino. Gracias al apoyo de su hija Catalina, él testimonia en el juzgado para así ayudar a otros con esa información. El equipo antropológico forense utiliza esa información para restituir restos familiares y poder que sus familiares los entierren con sus creencias y sus valores. Uh-huh. Mientras a cientos de kilómetros, el equipo antropológico forense comunica a la familia de Mercedes que encontraron a su abuela Susana, de Mateo y Agustín. Esta novela termina en suspenso, pero no lo voy a revelar para que así lo lean. Muy bien, muy bien. Es importante esto. Todo. Exacto. Así fomentamos que del otro lado lean, no contamos el final. Pero sí voy a aclarar que el equipo antropológico forense utiliza la sangre, ¿no?, de los familiares para así verificar por medio del ADN. El significado de estas siglas es ácido desoxirribonucleico. Es una molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y que tiene información genética. Bien, es muy interesante esto porque ahí viene la articulación, ¿no?, con el lado de química, de la orientación que ustedes eligieron. Y está bueno mencionarlo porque recién, como vos decías, el equipo argentino de antropología forense tiene una labor muy importante en todo lo que es el reconocimiento de restos de ex detenidos o detenidas desaparecidos. Y esto que hablabas recién del ADN es fundamental para poder identificar esos restos y compararlo con toda una base de datos y darles una identidad a esos cuerpos o a esos restos, ¿no?, que encuentran. ¿Qué les pareció la lectura de esta novela? La novela me pareció muy... muy interesante, ya que nos muestra cómo fue, o sea, qué pasó después de todo lo que sucedió de la dictadura militar de 1976. Uh-huh. Y sobre cómo después los familiares avanzaron sobre ese suceso que pasó y cómo lo vivieron. Claro. Y que hasta hoy en día siguen buscándolos. Exactamente. Y piden justicia. Y hablando de esta búsqueda, ¿no?, que está encabezada por las abuelas y por las madres de Plaza de Mayo y también por hijos, ustedes trajeron unos muñequitos acá. Sí, trajimos dos. Bien. ¿De quiénes son estos muñequitos hermosos tejidos al crochet? ¿Quiénes son estas personas? Bombara y... no me acuerdo qué más, pero era Bombara uno y... Una abuela de Plaza de Mayo. Bien. ¿Cuál es la idea de traer estos muñecos acá? ¿Cómo llegaron a ustedes estos muñecos? ¿Estuvieron trabajando con esto? Sí, estuvimos. La profesora Blanco nos lo trajo y nosotros trabajamos con los muñecos. Hablamos de su historia, recién contamos lo de Bombara, lo de la abuela Plaza de Mayo, lo contamos en la otra radio. Bien, buenísimo. Y acá, como protagonistas, también los muñecos para ordenar un poco la historia. Para cerrar ya este bloque, que se nos ha pasado volando, me gustaría que reflexionemos en torno a la importancia de la memoria. ¿Por qué creen ustedes que es importante recordar? Un poquito ya lo dijimos al comienzo de este programa, pero vale la pena reiterarlo, ¿no? ¿Por qué es importante este ejercicio de la memoria? En el caso de la democracia, lo hicimos para recordar y recalcar el valor que tiene y que siempre tendríamos que hacer memoria, como dijo mi compañero anteriormente, para que nunca vuelva a ocurrir. Puesto que cuando esta no hubo la democracia, como en la dictadura, durante este periodo hostigaron, asesinaron, desaparecieron a mucha gente acá en la Argentina. Y fueron más de 30.000 desaparecidos. Exactamente. Bien, les agradezco un montón. La verdad que se nota que hicieron un gran trabajo. En los próximos bloques vamos a contar también algunas otras actividades que llevaron a cabo en el marco de este proyecto por los 40 años de la democracia. Me gustaría que recordemos los nombres de ustedes, de quienes formaron parte de este primer bloque. Arrancamos de nuevo ahí por la derecha. Yo soy Mauricio Mamani Fernández. Yo soy Marianela García. Carlos Rocabado. Estefanía Lave. Joel García. Tiago Domínguez. Todos ellos y todas ellas de tercer año de la Escuela Técnica Plumerillo. Vamos a ir a un pequeño corte musical con este tema. ¿Qué estamos escuchando? ¿Lo eligieron ustedes? Sí, elegimos el tema de Natalia Lafourcade de Hasta la Raíz. Muy bien, lo escuchamos y seguimos con más Hora Libre. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro. Seguimos en Hora Libre, arrancamos este segundo bloque que tiene como protagonista a los chicos y las chicas de tercer año de la Escuela Técnica Plumerillo, que vienen ahí, aplausos para ellos, desde el barrio de Pompeya para contarnos acerca de un proyecto sobre los 40 años de la democracia y los olvidados de la historia. Ahora tenemos un grupo nuevo, van a presentarse. Arrancamos por la izquierda. Hola, soy Axel Freita. Soy Romero Giselle. Román Gito. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes. Hola, soy Fernando Solita. Hola, buenas tardes, soy Jocelyn Leguizamón. Bien, ahí está Lucho dándoles la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les va? Muy bien, bastante bien. Esa es la actitud. Acá la idea es que la pasen bien, esto no es un examen, es una experiencia para que disfruten y para que nos cuenten todo lo que hicieron en la escuela, que es un montón. Y vamos a seguir con este hilo conductor del programa, que son los 40 años de la democracia y los olvidados de la historia. ¿Por qué decidieron titular así este proyecto? ¿Por qué los olvidados de la historia? ¿De quiénes vamos a hablar hoy? Yo le voy a hablar de Angrecito. Angrecito es Angrés Huacubarí.

También que la bandera de la provincia de Misiones coincide con los colores que utilizaba Andercito en su bandera. Y que claramente nuestro gobierno provincial en los últimos años está reivindicando permanentemente la figura de Andercito, creando contenidos nuevos en las escuelas primarias, trabajando con el tema de instituir y de revalorizar la figura de Andercito Bacurari. Para finalizar, decirles que tal vez la gente no sepa los datos de fechas, de las cosas que hizo Andercito, pero sí se destaca y se valora todo el esfuerzo y la tenacidad como uno de los valores más importantes, ¿no? Y el hecho de que uno puede hacer cosas, tal vez contando con muy pocos recursos. Para el misionero, Andercito Bacurari, junto con los jesuitas y los guaraníes, son elementos centrales en la historia de la provincia y en que hoy seamos parte de la República Argentina. Escuchábamos a la docente Liliana Diecon, que es de Misiones, y nos cuenta acerca de la vida de este personaje olvidado de la historia llamado Andrecito. ¿Qué es lo que ustedes pudieron averiguar acerca de este personaje o qué les llamó la atención? Andrecito fue gobernador de Misiones, virreinato del Río de la Plata, y falleció en 1821 y 1825, entre 42 y 46 años aproximadamente, en el Río de Janeiro, Reino Unido de Portugal y Brasil. Nacionalidad argentina, fue militar y caudillo en 1811 y 1821. ¿Conocían este personaje? ¿Lo habían escuchado nombrar en algún momento? La verdad no. Lo desconocía absolutamente. Bien. Bueno, por eso lo incluyeron en este listado de personajes olvidados de la historia. Qué importante es reivindicar a estas personalidades. Y sé que tienen un dato de color para ofrecernos, ¿no? Artigas fue su padrino en 1811 y lo adoptó, y ahí se empezó a llamar Andrés Guacurari y Artigas. Bien. Y también me contaron otra cosa recién acá fuera del aire. Un dato de color sobre Andrecito. Que tiene una yerba a su nombre. Bien, que es conocida. Y después, aparte de este personaje, hay uno más al que nos vamos a dedicar en este bloque, que es María Remedio del Valle. ¿Me cuentan acerca de este personaje, acerca de su vida, en qué contexto histórico la podemos ubicar, quién era esta persona? María Remedio del Valle, más conocida como la Madre de la Patria, era argentina del origen africano. Nació en 1766 en la capital del Virreinato del Río de la Plata. En 1813 fue tomada como prisionera por los españoles, quienes la azotaron durante 9 días, ayudando a escapar a oficiales patriotas en el campo de prisioneros. Obviamente, antes de esto, su vocación de servicio la llevó a realizar trabajos de enfermería para auxiliar a quienes defendieron la ciudad porteña. Esto fue durante la segunda invasión inglesa, en 1807. También participó en la batalla de Ayohuma, Vilcapugio y Tucumán, así como también en el éxodo jujeño. Bien. Finalmente pudo escapar e incorporarse a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y Juan Antonio Álvarez de Arenales. 7 veces estuvo en capilla a punto de ser ejecutado por el enemigo. Murió en Buenos Aires, pobre, con ayuda de un sueldo que le dio Rosas. Bien, súper interesante esa historia, también desconocida. Y qué paradoja, ¿no? Que la llamen la Madre de la Patria y es afrodescendiente. Sí. ¿Habían escuchado hablar acerca de María Remedio del Valle alguna vez? No, nunca. ¿Y cómo fue investigar sobre estos personajes? ¿De dónde sacaron la información? Del audio que mandó la amiga de Blanco. Bien. Y de internet. Buenísimo, que es nuestra fuente como primaria, ¿no? Obviamente. Igualmente también nos ayudó la profesora Blanco trayéndonos fotocopias y hablándonos sobre el tema. Buenísimo. Y a partir de ahí construyeron todas estas biografías. Sí. ¿Por qué les parece que a estos personajes se los olvidó? ¿A qué se debe el olvido de estas historias? Por su diferente etnia, por su afrodescendencia, por su color de piel, por que eran también del sector popular, que ayudaban a los pobres. Exactamente. Por ser mujer también se olvida. Claro. Sí, qué pocas mujeres, ¿no? Reconocidas en la historia de nuestro país. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas. ¿Nos queda algo pendiente en este bloque? Sí. Bueno, dale, contanos. Desde el 2015 se homenajea al mate, la bebida más tomada por todos los argentinos. Pero, ¿por qué se conmemora esta fecha? Desde el 20 de enero de 2015, el Senado y la Cámara de Diputados declararon al 30 de noviembre como el Día Nacional del Mate en conmemoración al nacimiento de Andrés Gaucurari, como reconocimiento de las costumbres argentinas bajo la ley 27.117. Andrés Gaucurari, popularmente conocido como Andresito, defendió las fronteras del asedio de las tropas portuguesas. Consideraba además a la yerba mate como un elemento central del aparato productivo y buscó centralizar su cultivo y comercialización a manos de los guaraníes, convirtiéndolo en el caudillo de la región yerbatera. Bien, un montón de información tenemos de este personaje. Tenemos que ya cerrar este bloque porque nos quedan dos bloques más y lo vamos a hacer con un tema musical. ¿Qué tema musical eligieron? ¿Quieren contarnos? Elegimos La Misionerita. Bien, y recordemos los nombres de ustedes, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este segundo bloque. Axel Fleita. Romero Giselle. Román Gito. Y Fernando. Fernando Zurita. Leguizamón Jocelyn. De tercer año de la Escuela Técnica Plumerillo. Nos vamos a escuchar este tema musical y seguimos con más Hora Libre. Azuca. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco maduro el sol. Carne vibrante y corazón y en la espesura es un misterio impenetrable. En la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Es hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. Es hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura, un día cualquiera, todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios, con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Llegamos a este tercer bloque con los chicos y las chicas de tercer año de la Escuela Plumerillo. Hay gente nueva acá en el estudio y me gustaría que se presenten. Arrancamos por mi izquierda. Hola, yo soy Abril. Yo soy Ailén. Yo soy Rocío. Yo soy Valentín. Yo soy Lucas. Y vinieron acompañados por el profe. ¿Quién puede presentar al profe? Es el profe de tecnología. Ángel Melgarejo. Muy bien, gracias profesor, acá por acompañar esta salida. ¿Cómo llegaron hasta la radio? Vinimos en micro desde la escuela, nos encontramos todos y nos trajeron el micro. Buenísimo, buenísimo, porque la verdad que no es un día muy agradable para trasladarse, ¿no? Está lloviendo mucho, está complicado el tránsito. Sí, sí, sí. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten de estar acá? Yo estoy bien, un poquito nerviosa. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí, estuvimos escuchando. ¿Y qué tal? ¿Cómo viene saliendo? Se escucha bien, muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, bien, la idea es que la pasen bien y que puedan contarnos qué es lo que estuvieron haciendo en el cole, juntos con las docentes Valeria Blanco y Alejandra Tolaba, con quienes estuvieron trabajando acerca de los 40 años de la democracia y especialmente de los olvidados y las olvidadas de la historia. Y en este caso vamos a hablar de Josefa Ezcurra, ¿es así? Sí, exactamente. Bien, ¿quién fue Josefa Ezcurra? ¿Quién puede arrancar con esta biografía, contarnos un poquito acerca de esta persona? María Josefa Ezcurra fue una política argentina que nació el 26 de noviembre de 1785. Era hija de Teodora Argüibel y de Juan Ignacio de Ezcurra, y también era hermana de Encarnación Ezcurra. Bien. A sus 18 años se casó con Juan Esteban de Ezcurra y Mendoza, y Mados, que era primo peninsular, pero a ese entonces ella ya estaba enamorada de Juan Manuel Belgrano. O sea, se casó pero estaba enamorado de otro. Exacto. Bien, era la cuñada de Rosas y la mujer de Belgrano. La amante de Belgrano. Bien. ¿Qué más tenemos acerca de su vida? ¿Ya la conocían ustedes a esta persona? No. ¿Por qué es significativa? ¿Por qué fue importante para la historia de nuestro país a pesar de haber sido olvidada? Porque formó parte de las guerras entre unitarios y federales que había en ese momento. Digamos, fue una aliada de Rosas, muy importante. Sí. Bien, buenísimo. Y tenemos datos de color, ¿no?, acerca de ella para ofrecer a nuestra audiencia. Sí, un dato de color de ella es que, bueno, se fue casada con su primo. Bueno, era lejano, pero era su primo. Sí, algo que era bastante habitual en otras épocas. Sí, medio raro ahora. Sí. Bueno, igual la casó su familia porque cuando ella quiso tener una relación con Belgrano, no era buena, no era aceptada. ¿Por qué no era aceptada? No sé, no era conveniente. Pero O sea que ella siempre estuvo enamorada de Belgrano, no es que lo conoció después de casarse con su primo. Sí, igual, tipo, no impidió nada porque cuando su primo marido se fue a España para repatriarse, ella, bueno, fue amante de Belgrano. Aprovechó el momento, digamos, y se encontró con Belgrano ahora, de vuelta. Dijo, es ahora que estoy sola. Bien. ¿Qué es lo que trajeron acá? ¿Qué tenemos acá arriba de la mesa? Hay otro muñequito, me encanta, cada vez con más detalles. Es un mazorquero que fue importante para estas guerras entre unitarios y federales. Uh-huh. Y para el gobierno de Rosas. Porque la hermana de Josefa, Encarnación, fue creó a un grupo que se llamaba La Mazorca y lo utilizaban como violencia política en ese momento. Bien, y acá trajeron entonces este muñeco en representación de los mazorqueros. ¿Podemos describirlo? Porque del otro lado creo que ni se imaginan la belleza que trajeron acá. Es un barbón con traje rojo y con una mazorca en la mano. Exactamente. Es rojo porque los federales, el color de ellos era el rojo. Digamos, el color que lo representaba. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Qué les pareció la vida de Josefa Ezcurra, la biografía? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, además que fue también una política influyente, uh-huh, en su época, porque bueno, ayudó a Rosas en su gobierno, sí, con la mazorca, y además de todo eso, fue una olvidada de la historia por el hecho de ser mujer y por, bueno, por la época que estaba pasando, de que era amante de Belgrano. Bien, y ustedes tuvieron que elegir una canción para representar este bloque. Y hubo como una especie de debate, ¿no? ¿Se generó al respecto? Sí, porque había gente que quería poner música sobre Belgrano, pero era como que no quedaba tan bien porque estábamos hablando más sobre Josefa que sobre Belgrano. O sea, Belgrano tiene que ver en la historia de Josefa, pero sentíamos que una canción que... ¿cómo se podría decir? Se enfoque más en ella, claro, que claro, en ellos, claro, en todo caso. Porque si no, terminábamos generando Haciendo lo mismo de siempre. Uh-huh. Bien. Sí, sí. ¿Y qué canción eligieron? Mujer amante de Rata Blanca. Bien. Como también para recordar ese lugar también, sí, que tuvo. ¿Nos queda algo para mencionar de Josefa? Porque yo ahí veo... Sí, un dato muy importante. Papeles, y no quiero que quede nada afuera. Tuvo un hijo con Belgrano. Ah, ella, fundamental. Claramente, el dato más importante, quedó embarazada de Belgrano. Sí. En la campaña del norte. Pero él no se hizo cargo, claro. Bueno, como otros tantos padres. Tampoco lo crió Josefa. Lo criaron Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra. Que sería su hermana. Claro. Sí, sí. Y ella después pasó a ser su madrina, la madrina de su hijo. ¿Y se sabía esto en aquel entonces, que era hijo de ella? No, hasta... estuvo todo planeado para que se esconda, porque ella ya tenía una mala reputación. Claro, imagínate, bueno, con eso. Escondete por ahí, tenés al hijo y lo adoptamos nosotros. ¿Qué te pareció estudiar acerca de este personaje? Muy interesante, a mí realmente me gusta ver la historia desde este punto de vista. Uh-huh. ¿Y por acá? No, también me pareció interesante tipo todo, porque... como dijimos, es una olvidada. Yo no sabía nada antes, pero la profe nos presentó a, bueno, a diferentes personas y muy lindo todo igual. Bueno, buenísimo. Se nota que fue un proceso de trabajo muy intenso, y está bueno que esto ocurra en las escuelas y que también se cuente, ¿no? Que pasan estas cosas en las escuelas y estos proyectos sumamente ricos e interesantes. Vamos a ir a esta pausa musical. Nos queda un bloque más. Quiero que recordemos sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este tercer bloque. Abril, Ailem, Rocío, Valentín y Lucas. Son de tercer año de la Escuela Técnica Plumerillo y nos vamos a ir con este tema, Mujer Amante de Rata Blanca. Thank you. Hemos llegado al último bloque de Hora Libre, donde nos visita la Escuela Técnica Plumerillo. Tenemos un grupo nuevo que nos va a hablar acerca de este proyecto por los 40 años de la democracia y los olvidados de la historia. Pero antes, se van a presentar, me van a contar cómo se llaman. Nahuel Vargas. Gustavo Pañagua. Lucía Buendía. Emanuel Mamani. Ailén Morena Paco. Marica Yamilio Gutiérrez. Bien, tuvieron que esperar hasta el final. Sí, la verdad. ¿Cómo es esto de esperar hasta el final? ¿Hay tensión? ¿Nos relajamos? ¿No nos relajamos? ¿Cómo es? Bien, estamos tranquilos, algunos al otros da un preocupados. Un poco de tensión, pero después te vas tranquilizando con el resto. Sentí mucha presión cuando entré. Bien. Después un poco de la calma bajó. Bien, buenísimo. Eso es importante, ¿no? Porque los nervios siempre son habituales, pero lo importante es saber controlarlos y que no nos ganen, ¿no? Que no nos coman y nos paralicen. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? Tenemos una olvidada más de la historia. Sí. ¿De quién vamos a hablar en este bloque? Sobre Juana Manso. Vamos a hablar sobre Juana Manso, que era defensora de la educación laica y mixta, así como síntesis. Pero ahora nos vamos a meter en su historia. ¿En qué contexto histórico surge este personaje? ¿Quién era este personaje? ¿Quién puede empezar a contármelo? Yo. Juana Manso vivía en un contexto histórico muy machista, en donde las mujeres no eran respetadas y en donde solo pensaban que ellas podrían ser amas de casa. Ella luchaba por ideas feministas. Y justo también estaba en la Argentina la formación del Estado. Bien, era todo ese contexto, todo eso estaba ocurriendo. Juana Manso también fue una destacada escritora y educadora argentina del siglo XIX. Nació el 26 de junio de 1819 en Buenos Aires y falleció el 24 de abril de 1875. Manso desempeñó un papel importante en la promoción de la educación y literatura en Argentina. También escribió ensayos como poesías y novelas y fue una firme defensora de los derechos humanos de las mujeres y la educación laica. Sus obras más conocidas son La hija natural, publicada en 1857, es una obra que aborda temas de carácter social y moral. Es una obra literaria que refleja la preocupación de Juana Manso. Otra de las novelas que escribió, y también refleja lo mismo, es la que se llama Dolor. Una novela que refleja el compromiso de Juana Manso con la igualdad de género y la denuncia de las injusticias sociales, convirtiéndose en una historia muy relevante para aquella época. Se publicó en 1860 y se centra en una historia de una joven llamada Dolor, que vive una vida llena de adversidades y sufrimiento continuo. Esta novela también refleja un poco más de la vida de Juana Manso. Además, su labor como escritora, Juana Manso también trabajó como maestra y directora de escuela, contribuyendo al avance de la educación en Argentina. Su legado sigue siendo relevante en la historia de la literatura y la educación en América Latina. Alguien súper importante, que aparte tenía un amigo bastante conocido, ¿no? ¿Quién era amigo de Juana Manso? Sarmiento, ni más ni menos. ¿Ustedes ya conocían la historia de Juana Manso o la habían oído? No. ¿Su nombre? No. Más o menos. Sí, el nombre sí, porque este año nos dieron las computadoras que tienen su nombre arriba de Juana Manso. El plan de Netbook de la Nación, ¿no? Sí. ¿Y saben por qué decidieron ponerle ese nombre? Sí, porque el ex ministro Nicolás Trotta recomendó el nombre, o lo propuso, porque él decía que ella fue discriminada, despreciada, insultada y jamás dejó en su intención de comunicar sus ideas de independencia y libertad por la fundación de las escuelas mixtas. Y laicas. Y laicas. Y tenemos un dato de color también de esta persona. Juana Manso desde su niñez era una ávida lectora desde muy pequeña. También aprendió bastantes idiomas como el inglés, el portugués, el francés y el latín. También hizo clases de música con el gran compositor Juan Pedro Esnaola, que actualmente tenemos una escuela a su nombre. Sí. El segundo dato de color es que Juana Manso estuvo casada con un violinista portugués llamado Manuel Francisco. La relación no era feliz porque Juana Manso sufría con él sufría también celos violentos y también el señor era alcohólico. El señor era alcohólico y la abandonó después de tener dos hijas con él y se divorció legalmente en 1854. En esa época Argentina no existía el divorcio hasta este año. Fue una de las primeras mujeres en ejercer el periodismo en América Latina. Dirigió el primer periódico femenino de la región, o Jornal Danse Jorras, en Brasil, y luego fundó el álbum de Señoritas en Buenos Aires. En ambos medios defendió los derechos de las mujeres, la abolición de la esclavitud y la educación laica y popular. Bien, un montón de cosas hizo Juana Manso. Sí. ¿Nos queda algo más para mencionar acerca de ella? ¿Puedo contar qué es lo que hizo? Por supuesto. Dale. Más cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Juana Manso se dedicó a la educación, fue traductora desde muy temprana edad y también escribió unos cuantos libros y era pedagoga. Uh-huh. Y también fue la primera mujer funcionaria pública. Bien. Y eso. Un montón de datos y de hechos que marcaron la historia y por los cuales tendría que haber sido reconocida. Qué bueno que ustedes puedan reivindicar su figura, ¿no? Y poder traerla hoy acá a este programa. Y también la acompañan un muñequito. Este muñequito también es de Juana Manso. Sí, Juana Manso. ¿Cómo fue trabajar con estos muñecos? ¿Estaban ahí en el aula? ¿Cómo se incorporaron al proyecto? Sí, todo por la profe, que es una capa que nos trajo a todos los muñequitos. Está buenísimo, ¿no? Porque, digo, es algo diferente. Sí. Encima es como que ya nos da más como más intención de hacer las cosas. Nos relajaba un poco. Te motiva, te gusta, te relaja, sí. Tal cual. Me parece que está buenísimo pensar estas formas alternativas también de enseñar, así que felicitaciones a la profe por todo este proyecto que llevó adelante. Les contamos que ellos y ellas son de tercer año, son de las Escuelas Técnicas Plumerillo y estuvieron trabajando junto a las docentes Valeria Blanco y Alejandra Tolava en este proyecto acerca de los 40 años de democracia y los olvidados de la historia. Ya hemos llegado al final de este programa. Me interesa saber cómo estuvo para ustedes transitar este proyecto en donde estuvieron investigando, indagando acerca de la vida de estas personas olvidadas por la historia. ¿Estuvo bueno? ¿Les aportó nuevo conocimiento, nuevas inquietudes? Sí, yo también quería contarles sobre un relato que escribió un famoso escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Él había escrito en su libro Los hijos de los días sobre ella. Yo les voy a contar una frase que a mí me gustó. Va, mejor dicho, se las voy a leer. ¿Que escribió Galeano sobre Juana Manso? Sí. Contra viento y marea. Ella fundó en Argentina y en Uruguay escuelas laicas y mixtas, donde se mezclaban niñas y niños. No era obligatoria la enseñanza de la religión y estaba prohibido el castigo físico. Porque en ese momento, y viste que prácticamente no todos podían tener educación y ella estaba luchando por los derechos de la educación pública junto con Sarmiento. Uh-huh. Que seguimos luchando también por ellos. Sí. Y un poco la idea de este programa es sostener esa lucha por una escuela pública de calidad para todos y para todas. Les quiero agradecer por su participación en este programa. Les pido que vuelvan a mencionar sus nombres, así del otro lado recuerdan quiénes formaron parte de este cuarto y último bloque de Hora Libre. Magalí Cayemoyo Gutiérrez. Ailén Morena Paco. Emanuel Mamani. Lucía Buendía. Gustavo Pañoga. Y Nahuel Vargas. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema musical que eligieron especialmente para abordar la historia de Juana Manso. ¿Cuál es este tema musical? Las dos Juanas de Enrique Llopis. Muy bien, y con este tema nos despedimos y los y las invitamos a escucharnos el jueves que viene de 14 a 15 horas para esto que es Hora Libre.